llegó de nuevo, que no te sorprenda. Prendete al diario para seguir construyendo juntos y juntas una mirada alternativa de nuestra sociedad. Por la FM Guaira Quimbay. Que no te sorprenda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos de nuevo con el programa Que no te sorprenda en cuarentena, el programa de FM Guaira Quimbay, esta radio escolar comunitaria perteneciente al SANS 454. Como siempre, haciendo el programa desde lejos, desde la virtualidad, pero siempre con mucho amor, con muchas ganas, con mucha garra que le estamos poniendo a este contexto de ahora distanciamiento social preventivo y obligatorio. Y por supuesto, como siempre, me acompaña mi compañera, mi amiga, mi coequiper, que es Verónica Risa. ¿Cómo estás, Vero? ¿Cómo andás? Hola, Bea. ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. Tenemos, como todos los programas, tenemos mucha información, mucho trabajo de equipo. Y las columnas que siempre hacen este programa, que van a estar hoy seguramente dándoles esa mirada tan interesante que le están dando a este distanciamiento, como dije recién, o a este contexto de pandemia que a todos nos está afectando de distinta manera. Así que, bueno, vamos a contarles entonces qué días nos pueden escuchar y a través de qué medios de comunicación o qué líneas o qué días. ¿Qué día sería? Bueno, si te parece, yo paso los días y vos las vías de comunicación. Dale. Dale. Hacemos un piponcito. Bueno, nos pueden escuchar los lunes a las 13 horas, los miércoles a las 20 y los viernes a las 18 horas. Bien. ¿Y por qué vías de comunicación? Nosotros tenemos una página web, www.guaira.org, que lo googlean como Guaira Quimbay y ya les aparece nuestra página ahí mismo. Cliqueando, pueden escucharnos de manera online, ahí nomás, en el botoncito donde dice escuchamos en vivo, o si no, pueden también descargar la aplicación a través del celular desde Play Store, o sea, llevarla consigo en el celular. Así que bueno, les vamos a contar de qué vamos a hablar hoy. Por un lado, sabemos que tenemos las columnas fijas permanentes y las organizaciones sociales que participan de este programa, como por ejemplo la Autodeterminación e Inclusión, con su columna de Somos Todes, que bueno, hoy nos van a estar contando qué hacemos en cuarentena. O sea, qué hacemos para entretenernos, para pasarla lo mejor que se puede, y más teniendo cada vez, ¿no?, la solución más, más cerquita. Exacto. ¿Qué hacemos para no aburrirnos? ¿Qué hacemos en cuarentena? Bien. Lindo tema. Lindo tema. Y también tenemos un lindo tema con la columna de ciencia del profesor Darío Leguizamón. Esta vez nos va a dar a conocer algo que suena mucho en los medios de comunicación, que es la mutación del virus. ¿No? ¿Qué es eso? ¿A qué se le llama mutación? ¿Por qué hay que tener en cuenta qué es lo que pasa? ¿Por qué el virus muta? ¿Por qué hay una mutación genética? Eso interesante. Darío, es muy interesante, exacto. Y la columna de Educación y Comunicación, que nos presenta siempre Sofía Kraneviter, que esta vez vamos a tener, vos sabés que, Vero, me encanta cada vez que participan los estudiantes del SANS 454. Esta vez sí, vamos a escucharlos a ellos, porque tenemos invitados. Sofía invitó a estudiantes de tercer año, del turno tarde, que van a participar. ¿Te acordás que lo hablamos la semana pasada de un encuentro de comunicación de estudiantes de nivel secundario que lo organiza, sí, la Escuela 40? está ahí la profesora Florencia. Ella la entrevistamos la semana pasada y bueno, esta vez los vamos a escuchar a los estudiantes, a les estudiantes, ¿no? Y la columna de salud con Fernanda Lucero, que también le pregunta, entrevista a la doctora Patricia Rodríguez sobre alimentación, un tema también necesario. Complejo en esta cuarentena. Es complejo, totalmente. Y por último, vamos a hablar sobre la ley del aborto, a través de la, vamos a entrevistar a la Peque, le vamos a decir a la Peque, nosotros la conocemos por la Peque, por la, nuestra querida Peque. Nuestra querida Peque, bueno, que también se llama Florencia, que es del colectivo Malhabladas, y esta vez nos van a hablar de la ley del aborto. Así que bueno, esperamos que nos escuchen, esperamos que les guste este programa y ya le damos comienzo con un resumen. FM Guaraquimbal 89.9. Si sufrís violencia de género durante la cuarentena y no podés llamar a la línea 144, hay nuevas líneas por WhatsApp. 11 27 75 90 47. 11 27 75 90 48. Línea 144 @mingéneros.gov.ar. Quédate en casa, quédate en la FM Guaira Quimbal, que sigue informando. Comunicate con Que No Te Sorprenda a través de nuestras redes sociales. Nos encontrarás en Facebook como FM Guaira Quimbal. FM Guaira Quimbal. En Instagram y Twitter como FM Guaira. Como FM Guaira. Que no te sorprenda. Que no te sorprenda. Bueno, y seguimos con Que No Te Sorprenda en Cuarentena, y como les habíamos mencionado al comienzo, tenemos como siempre la columna del profe Darío Leguizamón, el profe que hace en esta columna de ciencia. Así que le vamos a preguntar a Darío algo que nos suena y que suena en los medios de comunicación, que se está hablando, pero bueno, a veces es necesario también que nos cuente desde un punto de vista científico acerca de algo que se escucha en los medios de comunicación, que tiene que ver con mutación, con respecto al virus, al coronavirus. ¿Qué nos podés contar acerca de esto, Darío? ¿Cómo lo podemos explicar así en un lenguaje más sencillo para que todos podamos entender qué significa, ¿no? ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta? ¿Cómo estás, Darío? Hola, Bea, ¿cómo va? ¿Cómo andan todos los oyentes de aquel lado? Bueno, sí, vamos a comentar un poquito eso, ¿no? Porque a veces la palabra mutación es algo que, no sé, como que nos trae a los X-Men a la cabeza, ¿no? Los mutantes, esas cosas, y uno no sabe bien qué implicancia tiene en términos científicos y a qué se refiere, ¿no? Primero que nada, tenemos que entender qué es una mutación, por qué se dan las mutaciones. La biología es una de las bases de la evolución, digamos, ¿no? La evolución tiene dos pilares centrales, que son las mutaciones y la selección natural, ¿sí? ¿Y qué es esto de las mutaciones? Digamos que cada individuo, cada ser vivo, y los virus también, que están en discusión, ¿no? Si son seres vivos o no, pero también tienen ADN, ¿sí? Y el ADN es una molécula muy grande, enorme, que tiene toda la información de cómo va a ser ese individuo. Yo en cada una de mis células tengo un ADN que codifica cómo voy a ser yo, cómo va a ser mi color de ojos, cuánta resistencia voy a tener, qué sé yo, al frío. Todo lo que soy yo, biológicamente hablando, está codificado en ese ADN, ¿sí? Y esto pasa con todos los seres vivos y con los virus también. Los pongo aparte porque hay una discusión, como te dije ahí, entre si están vivos o no están vivos. Yo considero que sí, porque tienen ADN justamente. Pero otras personas consideran que no, porque no se reproducen por sus propios medios. Justamente tienen que utilizar una célula para reproducirse. Pero no me quiero ir de tema, vamos con esto, ¿qué es una mutación? Las mutaciones son cosas que se dan constantemente, pero constantemente en la naturaleza, y se dan mucho más constantemente, o en realidad, de la misma manera, pero más rápido en los seres vivos que tienen ciclos de vida más cortos, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque cada individuo hijo, ¿sí?, va a recibir una copia de ese ADN que estábamos hablando, de esa información genética, ¿sí? Pero cuando se copia ese ADN para generar el individuo hijo, puede haber errores. Generalmente hay modificaciones en esas copias, ¿sí? Algún mecanismo falló, en algún momento hubo un error y se copió diferente, ¿sí? Eso sucede siempre, por eso cada individuo es particular, ¿sí? Por eso yo, si bien soy una mezcla, ¿no? Somos una mezcla de nuestros padres, de nuestros abuelos, también tenemos nuestras propias características de nosotros que surgieron de las mutaciones propias que se dieron en nuestro cuerpo. Esas mutaciones pueden ser benéficas, ¿sí? Me pueden dar alguna ventaja, ¿sí? O pueden ser malas, ¿no? Pueden darme alguna desventaja totalmente, pueden ser una enfermedad, ¿sí? Pueden ser cosas que no me ayuden a la supervivencia. Pero generalmente, ahí es donde interviene también la selección natural, el ambiente va a premiar con la supervivencia a las mutaciones que me den ventajas, ¿no? Si un individuo, cuando se copió el ADN, tuvo una mutación en la cual le generó unos músculos un poco más resistentes a correr, bueno, va a tener más probabilidades de sobrevivir y de traspasar luego esos mismos genes. No sé si voy bien, Bea, ¿te parece? ¿Me va entendiendo? Sí. Me parece bien, que sí. Entonces, o sea, que ahí hay una ventaja. Hay alguien que tiene, digamos, una genética ventajosa, digamos, privilegiada, va a tener más probabilidades de sobrevivir ante, por ejemplo, una problemática. Algo que aparezca, ¿no? Exacto. Ahí es donde interviene el ambiente. Porque el ambiente es el que presiona a estas especies. ¿Para qué? Para seleccionar justamente. Hubo una catástrofe, tuvieron que correr todos. Bueno, el que tiene más resistencia a correr es el que sobrevive, los otros no, y el que tiene más resistencia a correr va a ser el que pueda luego transmitir esos genes y las futuras generaciones van a tener incluido en su material genético esta resistencia para correr más, ¿no? Uh-huh. También con sus nuevas mutaciones que puedan tener cada uno, pero ya viene de base la resistencia para poder correr más. Entonces, esto se da constantemente en la naturaleza y, como les comenté, en los seres vivos que tienen ciclos de vida más cortos, es en donde lo podemos apreciar más rápido, es en donde nosotros podemos tener una evidencia concreta y clara del mecanismo evolutivo, ¿no? Por ejemplo, algo que se da constantemente es en los mosquitos, ¿no? Los mosquitos, no sé si ustedes por ahí han percibido que cada vez se vuelven más resistentes a los aerosoles que nosotros le tiramos, a los insecticidas. ¿Y por qué es esto? Y bueno, porque en mi casa, qué sé yo, en mi habitación había 10 mosquitos, yo tiré insecticida, murieron 9, pero uno pudo escapar y salió. Ese que pudo escapar es el que tuvo más resistencia a ese insecticida que yo le tiré. Claro. Entonces, pudo escaparse, va a reproducirse y la camada nueva de mosquitos va a tener incluida esa resistencia mayor de su padre o su madre, ¿no? Quien sea, bien, en este caso. Entonces, en un mosquito nosotros lo vemos muy rápido porque el ciclo de vida del mosquito es muy corto. Entonces, en un año podemos tener, no sé exactamente, pero podemos tener 200 generaciones de mosquitos. En el ser humano, nosotros para llegar a tener, a ver esos cambios, necesitamos que pasen 200, 300 generaciones para ver un cambio minúsculo, ¿sí? Entonces no llegamos a percibir, esas cosas son muy difíciles de percibir en organismos como nosotros que tenemos 70 años en nuestro ciclo vital. Pero imagínense ahora lo que pasa con un virus, con una bacteria. ¿Cuán rápido es el ciclo vital de una bacteria? Pueden ser segundos, horas, ¿sí?, en lo que esté subsistiendo ese virus, esa bacteria, y luego genere descendencia. Entonces, los cambios son muy rápidos, ¿sí? Estas mutaciones que se dan en todas las especies, tanto de los virus como en las bacterias, son rapidísimas, ¿sí? Entonces, desde el momento en que apareció el coronavirus hasta hoy en día, en todos los lugares en donde se fue desparramando, ¿no?, distribuyendo, empezó a generar distintas cepas. ¿Se acuerdan? No sé si en algún momento se empezó a escuchar como, bueno, tal cepa, tal otra cepa. Digamos que son como variaciones que nos damos cuenta que son diferentes, ¿sí? Es diferente por ahí que está en Argentina al que estaba el China. Al ser una cepa distinta es como, bueno, hay una modificación, es distinto, lo puedo reconocer, pero por ahí todavía no puedo llegar a decir que es una mutación muy grande como para decir, bueno, es otro coronavirus, sino que es el mismo, ¿sí? Es como si habláramos de, bueno, es un perro, puede ser un perro chihuahua, un perro, no sé, un ovejero alemán, pero sigue siendo dentro de lo mismo. Hay una variación, pero todavía no es tan grande, ¿sí? Por eso hablamos de cepas distintas. Y esto, como te digo, se da constantemente. Y la cuestión es la presión del ambiente, ¿sí? ¿Y a qué voy con esto de la presión del ambiente? Con que nosotros vamos a, en este momento todavía no lo hemos implementado, está todo en fase de laboratorio, pero ahora vamos a generar algo, como así con los mosquitos que le tirábamos insecticidas, estamos tratando de encontrar alguna manera de tirar un insecticida, digamos, ¿no?, entre comillas, que sería la vacuna, contra este individuo, contra este ser vivo, o no sé si estará vivo o no estará vivo, ¿no? Está la discusión, pero contra este virus, ¿sí? Entonces, vamos a atacarlo de alguna manera. Cuando lo ataquemos, la cuestión es que nosotros tenemos que estar muy seguros, ¿sí?, de que va a ser efectivo. Porque si no es efectivo, lo único que vamos a hacer es que seleccionar a los organismos más resistentes, digamos, ¿sí? Es eso que estaba pasando con los mosquitos. Si nosotros no generamos algún compuesto que sea absolutamente efectivo, lo que vamos a estar generando es esto. Es una presión que vamos a estar generando, que generando esta selección natural, ¿sí?, para dejar a los organismos más capaces de resistir a esa vacuna o al compuesto que sea que yo vaya a estar utilizando, que esos sobrevivan. Y esos son los que van a tener descendencia. Y el día de mañana me va a ser más difícil combatirlos, o voy a tener que estar encontrando otra forma de combatirlos. Y esto es lo que pasa constantemente con la gripe. Por eso la gripe, año a año, tenemos que estar vacunándonos nuevamente, porque hay mutaciones, hay montones de mutaciones constantemente, y con una sola vacuna no alcanza para abordar a la cantidad enorme de mutaciones que se están generando constantemente de este virus de la gripe. Y como sabemos, el coronavirus es un virus muy similar a lo que es el virus de la gripe, ¿sí?, con una tasa de contagio mucho más alta, que es lo que nos complica un montón, ¿no?, el hecho de que contagie tan rápido y satura totalmente todos los sistemas de salud. Pero un virus que, digamos, que se conoce también muy poco, ¿no? O sea, se conoce. Sí, exactamente. Sí, totalmente. Eso es otra cosa, ¿no? Nosotros al virus de gripe ya lo tenemos más o menos estudiado hace mucho tiempo, ¿sí? No sé bien hace cuánto, pero hace rato que venimos luchando, ¿sí?, con vacunas contra los virus de la gripe. Las diferentes cepas, ¿sí?, las diferentes mutaciones de los virus de la gripe. Pero bueno, esta es la cuestión, ¿no? Yo lo que mi reflexión es que ojalá los laboratorios tengan en cuenta esto, ¿sí?, y no por una carrera económica y por una carrera de prestigio, ¿sí?, saquen de antemano algo que, por, como te dije recién, cuestiones económicas, cuestiones de luchas de poderes, terminemos generando algo que a la larga después sea peor. Claro. ¿Sí? Entonces hay que estar muy seguros. Cuando esto se aplique, se tiene que estar muy seguro de que tiene una gran efectividad, porque si no vamos a estar agrandando el problema, no lo vamos a estar solucionando para nada. A mí me parece, bueno, después, también sí, interesante, bueno, ahora seguí, perdón que te interrumpa, pero también sería interesante que en otro momento, no hacerlo ahora, porque si no vamos a complicarnos un poquito más en el tema, pero sí hablar un poco de las vacunas, ¿no? Que se habla tanto en los medios de comunicación. Yo ahora no llegué, tengo una semana de parciales a full, no llegué a hacerme un análisis profundo de las vacunas, pero si querés, para el próximo bloque, el de la semana que viene, hacemos un análisis, porque también es interesante ver cómo es el mecanismo por el cual funciona cada vacuna, porque los mecanismos por cómo funciona cada una de las vacunas son diferentes. Nosotros podemos generar una vacuna de diferentes maneras, ¿sí? Entonces hay algunas que trabajan con virus inactivado, ¿sí?, como puede ser la china, que es la de Sinovac Biotech, ¿sí? Después la Sputnik, creo que es la rusa, también trabaja con una especie de virus inactivado, ¿sí?, que es como que nos inyectamos un virus que tiene la misma estructura, es el coronavirus mismo, pero no causa la enfermedad. Nosotros lo modificamos para que no cause la enfermedad. Entonces, mi sistema inmune ya empieza a generar las defensas, los anticuerpos, ¿sí?, sin pasar por la enfermedad. Y luego, cuando me enferme o me contagie de coronavirus, yo ya tengo esos anticuerpos, ¿sí? Eso estaría bueno, si quieren, para la próxima analizamos bien cada una de las vacunas, cómo es que funcionan y qué, bueno, en qué fase están, ¿sí? Cada una, y más o menos cuánto falta. Yo lo que más espero es que todas las... Son cosas que son complicadas de conseguir la información, ¿no? Son cosas muy clasificadas, son cosas que nos llegan a nosotros y nos llega luego de haber un pasamano enorme, ¿no? Entre quien genera, el laboratorio que está generando el compuesto, hasta lo que nos dicen los medios de comunicación, es un pasamano enorme, hay muchos intereses en el medio, entonces es difícil a veces desenmarañar eso y saber qué está pasando, ¿sí? Pero detrás de todo esto... No, perdón, interrumpí. Lo único que te quería decir era también sería interesante hablar sobre las personas que sí ya han contraído el coronavirus, ¿no? Y saber esto de qué pasa con volver a contraerlo, si el sistema inmunológico también hace que uno se contagie nuevamente o se contagie con menor intensidad o no. Sí, tiene que ver con dos cosas. Es lo mismo que pasa con la gripe. Yo puedo tener gripe este año y el año que viene no, y el otro sí, de vuelta. ¿Por qué? O porque mis anticuerpos bajaron, o porque la cepa de gripe que me agarré ese año es distinta a la que me había agarrado hace 2 años. Entonces, esto es el problema que podemos llegar a tener con el coronavirus. Que pase a pasarlo, que termine pasando lo mismo que con la gripe que ya conocemos, con la gripe común, que sea algo que todos los años tendrías que darse la vacuna, ¿no? O sea, yo, esto ya es una opinión mía, creo que va hacia ahí, creo que va para ese camino. La cuestión es que las vacunas de la gripe, que mucha gente se da todos los años, van a tener que venir, ¿no? Esto, el tiempo luego dirá, queda registrado, el tiempo dirá si tenía razón o no, ya es una opinión nada más, pero calculo que dentro de 3-4 años la vacuna para la gripe ya va a venir incluida con la vacuna para el coronavirus en sí, digamos. Y todos los años tendríamos que darnos esta vacuna, tanto para la gripe como para esta nueva gripe, que es el coronavirus, que está, bueno, causando todo este despelote que vemos desde el principio de año. Y la diferencia también con la... Yo nunca me vacuné contra la gripe, ¿no? Tampoco tuve gripe. No tuve gripe. Muy fuerte, claro. No, y si tuve por ahí una faringitis, pero no gripe, ¿no? Y hay gente que se vacuna todos los años. Y así todos, en algunos casos, se han engripado, no tan fuerte, pero lo han tenido, ¿no? Pero me parece que el caso del coronavirus, yo creo que lo grave, también volvemos a insistir sobre este tema, ¿no? Lo grave es lo contagioso que es, ¿no? Contagioso, exactamente. Ese es el problema. La saturación de los sistemas de salud, en donde de repente uno va y no va a tener una cama, no va a tener un lugar donde lo atiendan. Ese es el problema más grave, sobre todo. Eso es lo que lo hace distinto a otras enfermedades, porque la tasa de mortalidad, si bien hoy en día vemos que es mucho, en comparación a los contagios, no es tan grande como otras enfermedades, ¿no? Como puede ser una neumonía. Tener una neumonía es algo también que es muy grave, y por ahí tenés una tasa de mortalidad más alta que con el coronavirus, pero no es tan contagioso, ¿sí? Y no todos llegamos a contagiarnos de eso. En este caso, al ser tan contagioso, pasa esto, que aunque sea una tasa de mortalidad baja, terminan siendo muchas muertes. ¿Por qué? Porque hay muchísimos contagiados, ¿sí? Es como que, bueno, haciendo un ejemplo, ¿no? La neumonía tiene un 10% de probabilidad de que te mueras en determinada edad que te agarró. Bueno, como hay muy pocos contagios, terminan siendo pocas muertes. El coronavirus tiene un 2%, por ejemplo. Es menor, pero al haber tantos contagios, va a haber muchísimas más muertes. Y, aunque la tasa sea menor, hay muchísimos contagios y termina pasando esto. Por eso sí. La saturación de las terapias intensivas, que nos dice... Puede ser que tengan que abrir otras unidades de terapia intensiva porque no alcanzan las camas, ¿no? De enfermos de COVID. Estamos hablando solamente de enfermos de COVID. Hay otras unidades de terapia intensiva que no tienen que ver con COVID. Realmente, sí. En cualquier momento alguien le puede agarrar un apendicitis y necesitar una cirugía de urgencia. Y si no hay camas, si no hay médicos, si no el hospital no está en condiciones de atenderte, ahí tenemos otro problema, ¿no? Y que también sería generado por la misma pandemia, ¿no? Y lo que también hay que, me parece que también creo que hay que aclarar o dejarlo siempre aclarado, que las unidades de terapia intensiva para otras enfermedades que también necesitan terapia intensiva, personas que ingresan porque se operaron, porque tuvieron un paro cardíaco, porque tuvieron un ACV, no van a la misma unidad de terapia intensiva que enfermos. Claro. Entonces, también, que a veces la gente cree que hay más enfermos, hay más, pero sí, hay exclusivamente han tenido que armar unidades de terapia intensiva para los enfermos de COVID y que no alcanzan esas unidades de terapia intensiva. Totalmente, sí. Bueno, algo más, si bueno, quieres agregar, Darío. No, queda para la próxima, si quieren un análisis un poquito más profundo sobre cada una de las vacunas que tenemos hoy en día y cómo es el mecanismo de acción de cada una. Hoy por hoy, que nos quede ahí, ¿qué es una mutación? Bueno, que es algo totalmente normal, que es algo que va a pasar, lamentablemente. La cuestión es, bueno, nosotros, ¿qué vamos a hacer con eso y cómo vamos a accionar con este mecanismo? Que es un mecanismo totalmente normal, totalmente estudiado hace mucho tiempo, ya sabemos que es así y es seguramente lo que va a pasar. Distintos lugares, distintas poblaciones van a ir desarrollando distintas cepas y distintas mutaciones del coronavirus. Bueno, la cuestión es que informarnos bien, que nos cuentes bien y que podamos hacer como una reflexión sobre por qué tendríamos que vacunarnos, ¿no? A pesar de que creo que también es necesario que uno reflexione sobre eso, ¿no? O totalmente, en casos si tu opinión es contraria, bueno, respetamos la opinión de cada uno, ¿no? Pero sí, ¿por qué hay que vacunarnos? Yo considero que sí. Es esto, si no nos vamos a vacunar, tenemos que salir a romper todo, porque quiere decir que no estamos confiando en lo más mínimo en nadie de los que están manejando esta situación. Puede ser que le tengamos desconfianza, un poquito de desconfianza le tenemos seguramente, pero como te digo, es necesario porque también es una manera, si se hace todo correctamente es una manera de frenar esto. Si se hace todo correctamente. Esperemos, confiemos en que las cabezas, los científicos que están llevando esto adelante, están teniendo en cuenta todas las variantes posibles, no están siendo influenciados por cuestiones económicas y por cuestiones de poder ni de luchas ahí que haya internas y que estén haciendo lo mejor para la humanidad. Confiemos eso y bueno, si nos toca, si tenemos que ya llega la vacuna y nos tenemos que dar, bueno, vamos a y en todo confiar caso, en eso. Esperemos que sea así. Y en todo caso, creo que se cortó ahí un poquito, Darío, pero te cierro en todo caso la idea, en todo caso, para poder confiar en estos científicos, también podríamos contar un poquito quiénes son. Personas que, por ejemplo, son las que difunden, los que dan a conocer, los que opinan, están opinando, o asesoran al gobierno nacional, o asesoran a los gobiernos, a los organismos internacionales relacionados con la salud. Entonces, como para que la gente también conozca quiénes son, ¿no? Si no confiamos en ellos, bueno, realmente en quién vamos a confiar, ¿no? Exacto, sí. Bueno, nos despedimos entonces de la columna de Darío Leguizamón. Darío, entonces te despedimos, nos vemos para la próxima. Nos vemos la semana que viene con esa información, entonces. Bueno, un abrazo y seguimos otro con... Gracias, seguimos con más Que no te sorprenda en cuarentena. FM Guaira Quimbal es una radio escolar comunitaria de Castelar, provincia de Buenos Aires, donde se construye un espacio participativo y popular. Articulamos de forma permanente con diversas organizaciones sociales y trabajamos con y para la comunidad. Escuchanos por la 89. Escuchanos por la 89.9. Corre el dial. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina. Que no te sorprenda, por FM Guaira Quimbal, abracemos la escuela pública. Seguimos en Que no te sorprenda, en este programa número 23, como ya fueron anunciando en la bienvenida al programa. Mi nombre es Julián Cucarese, soy integrante de la radio de La Guaira Quimbal. Estoy ahora con Sofía Craneviter. Vamos juntos a hacer este bloque sobre educación y vamos a retomar algunas cositas que hemos trabajado ya en el programa anterior y ahí vamos a ir avanzando. Hola Sofi, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Juli? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Vamos a comentar una información que vos ya estuviste trabajando la semana pasada, el cuarto encuentro de comunicación de estudiantes nivel secundario que organiza la Escuela Secundaria 40. Sofi, vos la semana pasada te comunicaste con una profe. Sí, estuvimos hablando con Flor y bueno, básicamente nos comentó este encuentro, este tradicional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esta tradicional exposición que se ha hecho en años anteriores, que es típica por ahí en comunidades educativas donde uno expone todo lo que se trabajó durante todo el año. Tiene las famosas exposiciones, ¿no? Después cada escuela le dará su nombre a su identidad, pero total. Este poder compartir con el otro lo que uno aprendió durante este año. La Escuela 40, bueno, está haciendo este encuentro, por supuesto, virtual, el 18, 19 y 20 de noviembre, a través de distintas plataformas de internet, que ahora, por supuesto, es mucho más fácil y accesible estar al tanto de un montón de cosas y que se puede hacer mucho más visible, ¿no? Antes por ahí el que no iba a la escuela se perdía. Se lo perdía. Hoy podés entrar siendo un vecino, una vecina, por ahí siendo parte de alguna comunidad educativa. Podés entrar muy simple con las páginas de internet que luego vamos a estar compartiendo. Y es interesante porque son temas que se han trabajado durante todo el año, que por supuesto tiene este interés de las y los estudiantes. Yo te digo los ejes. Ah, ¿vos los tenés ahí? No, es como para ir compartiendo, ¿no? Uno de los ejes que por ahí estaban eran los 100 años de la radio, otros temas que tienen que ver con la sustentabilidad, que son temas que por ahí también hemos charlado acá dentro del programa, otros que tienen que ver con la ESI, que es muy interesante para los jóvenes, y otros que tienen que ver con la diversidad y la cultura. Exactamente, y te queda, mira, el arte como herramienta de comunicación social y el humor como mirada crítica de la realidad. Esos son los ejes temáticos que va a tener este encuentro. Y te sumo, Sofi, lo pueden seguir en el Facebook, que es Escuela de Educación Secundaria número 40, y en el Instagram, que es @, vieron que el usuario en Instagram va con el @, EES40Morón. Así también que va a estar muy bueno e interesante porque además de esta presentación que harán los docentes, también van a estar profesionales de la comunicación dando charlas y no se me quiere olvidar que van a estar otras escuelas del municipio de Morón. Así que va a ser muy rico y va a estar muy bueno para poder... Exactamente, como van a estar otras escuelas, Sofi, justamente vamos a participar desde el CENS 454, la escuela de esta radio, ¿no? Desde donde hacemos el programa. Y justamente estamos comunicados también el día de hoy con dos estudiantes del CENS que van a estar compartiéndonos un poquito ellos cómo fue un poco participar, cómo es participar de este encuentro, porque ellos dos están generando producciones que van a ser parte de este encuentro de comunicación. Y de paso vamos a hablar un poquito en general, así que le damos la bienvenida a Leonardo Canzuga y a Marcelo Manrique, estudiantes de tercero C del CENS 454. ¿Cómo andan, chicos? Hola, Julián. ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? Bien, muy bien. Bueno, para empezar a hablar un poquito con ustedes, acabamos de mencionar que se va a estar realizando este cuarto encuentro de comunicación de estudiantes de nivel secundario. Y justamente ustedes, Marce y Leo, van a participar con dos producciones. Una de ellas es un radioteatro y la otra es una reflexión sobre los 100 años de la radio. Justamente tienen que ver con los ejes temáticos, ¿no? Uno de los ejes temáticos es la vida en tiempos de pandemia. Otro de los ejes es los 100 años de la radio. Y justamente en esos dos ejes es donde se insertan estas producciones. Marce, Leo, quien quiera empezar, sí. Cuéntenos qué quisieron comunicar, desde dónde querían hacer esta producción. A ver, Marce, por ejemplo, que acá, sí, como estamos grabando en Zoom, te estoy viendo. Bueno, ustedes sí, participan con un radioteatro. Sí, nosotros quisimos contar algo en tiempo de pandemia, en tema de trabajo, lo que era del capitalismo. Y bueno, eran dos personas que se encontraban, empezaban a charlar de trabajo, de las horas que íbamos a trabajar y bueno, de la inseguridad que podía pasar en este estado de pandemia. Estaba presente también el tema de la inseguridad. La inseguridad, sí. Más que nada porque era un horario tarde-noche y como están las cosas hoy en día, está un poco terrible. Y está bueno porque lo unían un poquito al mismo tiempo a esta cuestión de que muchos trabajadores y trabajadoras se vieron, ¿no?, habiendo menos posibilidades de trabajar, se vieron un poco en la obligación de aceptar lo que venga, ¿no?, con horarios tal vez que no hubieran, que hubieran tratado de elegir de otra manera, acuerdos que se dan con quienes emplean de otra manera, ¿no? Sí, en mi caso, por ejemplo, hubo gente con el teletrabajo, trabajando desde su casa. Y bueno, después está la parte de empresaria que no te da para volverte en un remis ni nada de eso, era como arreglátela solo y como pueda. Y en el caso de mi compañera, me acuerdo que el anuncio, sí, en el caso de mi compañera era trabajar de 7 a 11 de la noche y bueno, llegar a la casa a 12, 12 y media según como pueda viajar, ¿no? Claro, y que a veces es cierto, ¿no? Recuerden, transporte por momentos se pone muy difícil ahora con todo este, con protocolos y encima, ¿no?, un horario que por ahí no es tan fácil acceder a un colectivo donde por ahí es más el tiempo que uno tiene que esperar, y vuelve este tema de la inseguridad, que es uno de los gran problemas que tenemos como sociedad. Me pasaba que yo entraba a las 8 de la mañana y para viajar tenía que salir a las 7 porque no llegaba, me pasaban de largo los colectivos. Era un tema, no te quieren pagar un remis para ir al trabajo. Yo no entiendo que está toda la situación mala, pero era siempre llegar tarde, ¿viste? Era un problema, era el transporte un problema para los que trabajamos. Lo sigue siendo porque creo que además de protocolos y un montón de cosas que hoy se intentan o se intentaron en un momento, la gente tiene que volver a trabajar, y hace 2-3 días teníamos el boom de las noticias de cómo es viajar en transporte, ¿no? Las filas largas en las paradas de los colectivos, la gente toda amontonada en el San Martín, en los distintos trenes, en el Sarmiento. Entonces es todo complicado. Más allá de que hoy seguimos en cuarentena, hay cosas que, entre comillas, se volvieron casi a la normalidad, ¿no? Este tema de que no queda otra que ir a trabajar, y hay que hacerlo con lo que tenemos. Sí, exactamente. Ahora vamos a seguir comentando un poquito este tema, pero justamente vamos a incluir a Leo. Leo, vos vas a participar con una reflexión sobre los 100 años de la radio, que está muy interesante, sí, ¿no? Porque te lo tomaste, digamos, un poco haciendo algún que otro recorrido, ¿no?, comentando la función social que tiene la radio, pero te lo tomaste muy a personal desde el lugar de hacer radio también, ¿no? Porque como estudiantes del cole también hemos pasado por la radio, ¿no? Como tenemos esa posibilidad. Así que me gustaría que cuentes un poquito, porque después lo vamos a escuchar cuando terminemos este bloque. ¿Por qué, digamos, cómo tomaste la invitación a hablar de los 100 años de la radio? ¿Y por qué te parece la radio importante, tanto al escuchar como cuando vos mismo podés hacer radio? Y la radio, por ejemplo, es importante para nosotros porque, bueno, pues nos permite escuchar, ser escuchado, expresarnos libremente. En el caso mío, bueno, a mí la radio, yo soy muy fanático de la radio, siempre, desde chiquito. Y bueno, y la verdad que, ¿quién iba a pensar que iba yo a tener esa experiencia de hacer radio, como fue el año pasado? Y bueno, lamentablemente este año, bueno, no se pudo hacer, una pena, pero bueno, la verdad que para mí significa mucho. Sí, este año nos tocó hacerlo de manera un poco más difícil, virtual prácticamente. Exactamente, mandando audio de WhatsApp, generando algún que otro video, ¿no? Hablando, tirando reflexiones, como a distancia, digamos. Sí. Sí, no, yo creo que obvio, a todos nos gustó hacerlo. No creo que a mí solo. Todos, la verdad, para todos va a ser una experiencia linda e inolvidable que va a quedar en el recuerdo de todos. Totalmente. Y hablando de este año tan complicado, entre comillas, pero vamos a definirlo que es bastante complicado, les quería preguntar a los dos, les queremos preguntar, ¿cómo fue estudiar en este año? ¿No? Estamos de a poquito llegando al final del año, así que queríamos que nos cuenten un poco, digamos, cuáles fueron los mayores problemas que tuvieron para estudiar, pero también les queremos preguntar si rescatan algo bueno. Si creen que hubo algo, digamos, que fue más fácil que otra cosa, digamos. Para ustedes, ¿qué es lo bueno y lo malo que hemos tenido en cuanto a tener que estudiar así a distancia? Bueno, para mí lo malo fue no encontrarme con mis compañeros. Habíamos hecho una buena relación. Comíamos juntos. Algunas veces hacíamos alguna comidita en la escuela, nos juntábamos y la pasábamos bien. Y este año pensé que íbamos a estar todos más unidos, ya que primero y segundo fueron duros para mí, por ejemplo, porque bueno, yo vengo de hace mucho de estudiar, que no estudiaba, y la verdad que la estaba pasando bien. Y este año, los primeros seis meses fueron, para mí fueron medio duros. Te digo la verdad, me quería morir, no lo podía creer. Después de las vacaciones de invierno me adapté a esta nueva tecnología, que para mí es nuevo, y bueno, ahí se me hizo un poquito más fácil, pero los primeros seis meses fueron duros para mí. La verdad que no lo podía creer, la verdad íbamos a terminar tercer año, íbamos a terminar la escuela y fue algo... Como una persona grande que ya soy, me cuesta, todavía me cuesta. Pero bueno, ya está. Yo me animaría a preguntarles si ustedes sintieron, porque obviamente no fue para todos, así para el nivel inicial como para hasta el nivel universitario, fue súper complicado adaptarse a esta nueva forma de comunicarse, porque es una nueva forma de aprender, de enseñar, de esto de que si no tenemos... No sé, si no hay un buen internet o si alguien no tenemos ciertos recursos, no se nos puede ser accesible. Entonces también pensar esta educación virtual como un derecho, ¿no? Y nos hizo repensarnos un montón de cosas de la manera de enseñar. Yo me animaría a ustedes a preguntarle cómo sintieron ese vínculo, ¿no? Porque estar ahora nosotros que éramos tan en estar siempre a la par con los docentes, de estar... cómo te va, cómo te fue, de tomar un mate, de compartir, a verse solamente las caras por internet y por ahí quizás con temas laborales uno no ha podido participar de algún Zoom, ponele, pero ¿ustedes sintieron ese intercambio o ese vínculo entre docentes y estudiantes? Sí, yo creo que sí, que lo hemos sentido, a pesar que por ahí no era lo que queríamos. Obviamente no solo queríamos que sea personalmente, en el aula, como todos hubiésemos querido, pero bueno, lamentablemente las cosas se dieron así y bueno, y fue así, pero sí, creo que sentimos que hubo un vínculo prácticamente. Ese intercambio, viste, que a veces... Exacto, sí. A veces el esperar la respuesta por internet, subir a un trabajo a internet, y a veces por momentos con el trabajo y con la vida que uno tiene que seguir llevando, por momentos es difícil. Entonces, que ustedes hayan sentido ese vínculo o ese intercambio es súper importante, porque hay algo, eso quiere decir que algo no se cortó. Sí. Porque más allá de que a veces... Nosotros tuvimos la experiencia con Julián y Lili, que en todo momento son con los dos profesores que estuvimos conectados, pero todo el año. Desde el principio de año. Con Marta Beth y bueno, y después nosotros, Leo... Estuve yo, Mónica y dos o tres más compañeros, y bueno, ese era el grupo que siempre estuvo. Sí. Vamos a estar. Obviamente hubiese sido lindo que estemos todos en el Zoom, no que seamos dos o tres o cuatro y nada más, pero bueno, qué sé yo, quizás alguno es porque por ahí no les gusta o porque no pueden, y bueno, ellos digamos que tendrán sus razones también. No, sí, aparte yo es esto, ¿no? Esto de las posibilidades de ver de qué manera garantizar y pensar la educación virtual como un derecho, ¿no? Y que se garanticen nuestros recursos, porque para los docentes también fue esto, ¿no? Pensar en que si tenés una buena internet, que el internet no se te caiga, que no se te cuelgue, las herramientas, porque hoy no todos tenemos una computadora en nuestra casa. Entonces no, es importante, no. Porque a veces vos solamente para el Zoom contás con un celular. Entonces, si vos tenés que garantizar mediante ese celular tu educación y la educación de tus hijos, es medio complicado. Si vos no tenés internet, tenés que garantizarte los datos. Entonces, es un año medio para repensar y estar. Aparte, ese vínculo que tiene el CENS, ¿no? Ese vínculo que genera el CENS con la comunidad y los estudiantes. Más allá de que y toda esta participación que tuvo el CENS en la cuarentena con la comunidad, ¿no? Entregando semillas, entrega de alimentos, la asistencia de las tareas. Y a todo esto, ¿no? ¿Ustedes cómo la llevan con eso? ¿Pudieron entregar las tareas? ¿Saben que más o menos, medio ahí? Y bueno, a mí al principio digamos que me costó por el tema que yo soy personal de salud y bueno, al pasar todo esto que está pasando, viste, nosotros bueno, estamos con mucho trabajo. Están obviamente en la primera llegamos. Línea. Sí, y yo llegaba cansadísimo acá y bueno, y como que por ahí no me daban los tiempos de hacer los trabajos, pero bueno, ahora después, gracias a Dios, me puse al día y ya, bueno, ahora ya, gracias a Dios, estoy al día con todo eso. Sí, a mí me pasa lo mismo, lo primero me costaba, pero trataba de estar al día porque después es como que te cuesta más todo. Y gracias a Dios, bueno, me faltan algunos trabajos, pero estamos bien. Sí, digamos que no, ya nos quedan los últimos que mandaron, digamos que nos quedan. ¿Se adaptaron bien a las tecnologías o les costó un poquito? ¿Cómo? ¿Se adaptaron bien a las tecnologías que hubo que de un día para el otro empezar a usar o les costó mucho? No, de mi parte no, la verdad no me costó mucho. Yo pensé que iba a ser un poquito difícil, pero no, la verdad la pude llevar bien. Yo acá en casa tengo dos chicos que también estudian así, de esta manera, y se me hizo más fácil. Ellos me ayudaron mucho. La familia, ¿no? En este caso fue un factor bastante importante, ¿no? Como la con familia me refiero a los amigos, a la gente que uno tiene cerca y que en todo caso podía dar una mano, ¿no? Porque sí. Lo que un poco perdimos fue esto del encuentro, ¿no? Porque por ahí adentro de la clase, si alguno estaba un poco que no entendía algo, no solo el profe estaba, sino que también estaban sus compañeros para ayudar un poco. Y ahora de repente, ¿no? De un día para el otro, tuvimos que abandonar el ámbito de la escuela puntualmente y estaba cada uno solo en su casa, ¿no? Esos primeros días fueron más complicados, ¿no? Y que uno seguía pensando y tenía la esperanza de esas famosas 2 semanas. Claro. Cuando fue en marzo y todo el mundo estaba bien, 2 semanas, 2 semanas, 2 semanas. Y el tiempo pasó, se tiró. Se fue extendiendo. No fueron 2 semanas. Hasta el día de hoy. Y ya estamos a 20 días menos de estar pisando Navidad y terminando el año. Total. Sí, ¿quién iba a pensarlo, la verdad? Y haciendo. En lo laboral. Sí, Sofi. No, como para terminar por ahí con el vínculo escolar, ¿no? Esto de haciendo un balance anual. ¿Qué fue por ahí lo que uno lo da como parte negativa, ¿no? Esto de poder comunicarse y todo estuvo como un punto a favor, pero a veces por momentos también dentro de la pandemia, cuarentena, uno encuentra cosas que no se las esperaba, ¿no? Y lo negativo por ahí de los escolares no haber estado este año en el aula. Yo creo que eso es lo negativo, no estar todos juntos, terminando el año. Yo creo que eso, digamos, que es lo negativo para mí. Donde en el CENS siempre se está preparando todo para la entrega de diplomas, para pintando el escenario, ¿no? Donde se pinta el escenario, donde uno también se prepara con muchas ansias esta famosa entrega de diplomas. Sí, digamos que es el momento más importante para todos. Y bueno. Que aparte uno con los profesores aprende más. Uno estando ahí aprende más. Por más que uno le ponga onda por esta vía, no es lo mismo. Estando sí, no, obvio. Coincido completamente. Sí, sí. uno aprende mucho más. ¿Y se pudieron organizar con las actividades laborales que tenían? Leo, vos ya comentabas que fuiste personal de salud y que al principio sí. Te costó un poco, después te acomodaste. Porque de repente dejó de haber un momento y un lugar específico para ir a la escuela, ¿no? Cada uno quedó un poco a merced a que se organicen los horarios como cada uno podía. ¿Cómo atravesaron este año en relación a eso? ¿Organizarse cada uno el momento de estudiar, el momento de hacer la tarea, el momento de trabajar, etcétera? Sí, no, obvio. Yo traté de, bueno, como dije, yo llegaba cansadísimo, que una vez que llegaba acá a mi casa ya no quería hacer nada, quería llegar y, no sé, ir a acostarme, descansar bien. Y bueno, hasta que en un momento llegué y dije, no, bueno, por más que llegue cansado, tengo que ponerme las pilas con los trabajos y hacerlo, y bueno. Y fui y así como arranqué, bueno, ya no paré más y bueno, y gracias a eso, digamos que me puse al día y bueno, y pude manejarlo mejor a todo esto. Sí, a mí también me pasaba lo mismo, llegaba y estaba pero reventado, porque estábamos trabajando corrido, 7 horas, pero a full, a pleno. Nosotros, Marce, lo que yo les Marce, preguntar. Perdón, Sofi, que quería decir que Marce trabaja en una farmacia, ¿no? Entonces, sí. También fue un lugar bastante particular durante esta cuarentena. Sí, sí. Y nosotros, ¿sabes lo que hacemos para que la gente no salga a la calle? Llevamos los medicamentos a domicilio. Así la gente no salía. Para que no se contagie ni nada de eso. Le dábamos la posibilidad de eso. Entonces trabajábamos más. Claro, porque por momentos se colapsaba en distintos servicios. Estar ahí en la primera línea y ver todo. Ver la gente desesperada que me pasa algo, el susto del COVID. Los primeros tiempos era todo muy paranoico. Viste que los primeros 2 meses fue como la gente estaba como ansiosa, estaba una psicosis. Y compraba medicamentos, pero dame 2, dame 3, dame 4, no le importaba gastar. Y bueno, eso era la psicosis que teníamos todos, porque todos estábamos así alterados y bueno. Y la vida es eso. Pero bueno, trabajamos a full, a pleno. Gracias a Dios se contagió un compañero solo, pero hicimos una burbuja de 2 tandas. Y pudimos trabajar tranquilo ahora. Por suerte ahora nadie más se contagió. Pero bueno, con el tema de la tarea, sí, hay cosas que me costaron un montón y pedí ayuda a mis hijos, que ellos están en esto. Y bueno, lo saqué adelante. Qué bueno. Bueno, es importante, ¿no? Todo este trabajo también de los docentes, de estar, yo no sé cuántos videos universitarios tengo explicando. Pero bueno, por suerte se coparon y estuvieron ahí siempre mandando audios y presente tratando de que las y los estudiantes sea un poco... Porque también habrá sido súper difícil para corregir. Yo no soy docente, pero me imagino que evaluar un alumno o una alumna, el que no viste durante todo el año mediante la virtualidad, habrá sido muy complicado también, ¿no? A ver, bueno, ¿qué se aprendió? ¿Qué nos enseñó? ¿Cómo fue ese aprendizaje? ¿Cómo fue ese momento en el que uno transmite todo ese conocimiento? Sí, Sofi, ahí te agrego como profe lo que es difícil eso, pero bueno, digamos, con quienes mantenemos una comunicación bastante constante, te diría de semana a semana, medio que sabes en qué anda y qué le está costando y digamos, en qué se puede ayudar, etcétera. Es muy complicado la brecha digital, ¿no? El hecho de que muchas personas no hayan podido acceder a entrar en un Zoom, entrar en una videollamada, leer un PDF del celu o, como decías vos, tener una computadora. Ahí, como educación, esto que vos decís de tener el derecho a la educación, pero de pensar también la educación digital como un derecho, me parece que ahí todavía nos queda un pendiente, ¿viste? Que vamos a ver... Que sí, nada, que nos dimos cuenta que había algo vacío, ¿no? Que no se estaba cumpliendo el derecho a la educación digital. ¿Por qué? Porque no todo el mundo puede acceder a internet, puede tener un celu, puede tener una compu, y que este año fue la única manera de poder estudiar. Y que creo que es súper interesante cuando hablamos de educación inclusiva y de calidad, ¿no? Creo que esos son dos puntos que la educación pública tiene que tener en cuenta, ¿no? Porque fue sumamente difícil. Es lo que vos decís, para leer un PDF en mi celular, Mochi, si yo no tuviera la computadora, hubiese sido re complicado poder estar dando esa continuidad, ¿no? Ese ritmo que uno le debe dar al colegio, porque si no es como decía el compañero Marcelo, uno se termina por ahí quedando en el camino. Al no darle esa continuidad y decir, bueno, hoy ustedes, Leonardo y Marcelo lo decían, hoy estoy bien, hoy me pude poner al día, pero todos esos compañeros y compañeras que por ahí hoy no pueden al día, no están al día, bueno, es interesante, es todo ese acompañamiento que nos queda hasta el año próximo, porque creo que todo esto tiene una continuidad. Sí. A mí me pasaba que yo en trabajo hay para imprimir también, y muchas veces a la tarea la imprimía. Y yo veía a veces que un compañero, no voy a dar nombre, pero porque no viene al caso, me pasaba la tarea y tenía algunos gráficos copiados a mano, y yo decía, qué mal que estamos, algunos claro. Pueden cosas y otros no. Claro. Y ahí me salta la ficha que algunos se pueden conectar y otros no. Y a otros se les cuesta más. Sí. Totalmente. Bueno, vamos a tratar de... Ese es un gran pendiente que, siendo parte de la comunidad educativa, tenemos que poner el ojo, ¿no? Chicos, les agradecemos muchísimo esta participación. Leonardo Canzuga, Marce Manrique, Marcelo Manrique. Sofi, ¿te parece que nos despidamos de este bloque? Escuchando justamente las producciones, ¿no? Escuchando el radioteatro que hicieron Marcelo Manrique junto a Mónica López, estudiantes también de tercero C del CENS 454, desde el cual estamos hablando. Y también en un video, pero que lo adaptamos al formato de audio para escuchar la reflexión de Leo sobre el aniversario número 100 de la Radio Argentina, que no es poca cosa, ¿no? La radio llegó al año número 100 y nosotros estamos también acá siendo parte de la radio. Así que bueno, yo también de mi parte agradecerles estar acá, tomarse el tiempito y bueno, espero que en algún momento nos volvamos a encontrar, porque nosotros como radio, para mí es interesante también darle una continuidad, ¿no? A ver qué es lo que, cómo ustedes la vienen llevando, cómo la vienen pasando. Así que espero que muy pronto nos podamos volver a vernos y escucharnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad. La verdad, la pasé muy bien. Yo también, la verdad, me sentí muy cómodo. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo y Marcelo. Nos vamos escuchando entonces estas producciones que van a ser parte del cuarto encuentro de comunicación de estudiantes de nivel secundario de la Escuela 40, y aprovechamos esa excusa para escuchar un poquito y charlar un poquito con ellos. Hola, Mónica. Hola, Marcelo. ¿Cómo andás? ¿Comenzaste a trabajar en el shopping? ¿Te acordás de ese trabajo que me habías comentado? Sí, justo estoy buscando el barbijo y poniéndome alcohol, porque en 30 minutos empiezo. ¿Qué horarios tenés? Trabajo de 7:30 a 11:30. Creo que no tengo colectivos para regresar a mi casa. Qué mal. ¿Por qué ese horario? Llegás re tarde a tu casa. Es que ahora el shopping hace delivery y take away. Ojalá que pronto pueda pasar por ahí y comprarme algo. Así charlamos. Dale, porque con esto del coronavirus no nos vemos nunca. Un beso. Hola, Marce, ¿viniste? Sí, amiga. Vi que ya puedo pedir acá y de paso te saludo y conversamos. ¡Qué bueno! Sí, ¿me decís el menú del shopping? Estoy con un hambre, no sabés. Mirá que no sé pronunciar muy bien inglés. ¿Te acordás que con la profe Vivi me costaba, eh? Ok, no te preocupes. Hay hamburguesa grande tipo Big Mac o hamburguesa con panceta. La burger con bacon. De postre podés pedir helado con frutas y nueces, el sundae o un budín, pancake. Dale, dame una hamburguesa. Dame una hamburguesa que me la como, pero los ojos cerrados. Con panceta, ¿eh? Y un sundae de postre. Ya te la preparamos. Hola amiga, disculpa que ya es medianoche, quería saber si llegaste bien a tu casa. Hola Marcelo, gracias, recién salgo de trabajar, estoy esperando el colectivo. Al final mis jefes no me van a pagar el transporte de vuelta, ¿viste? Igual estoy re contenta de poder tener trabajo en este momento. ¿Escuchaste la moto? A veces me da miedo de que pase alguien y me robe. Bueno, menos mal, fue al salarnos. Cuídate mucho, que en esta época puede haber más inseguridad. No está bueno que tengas que elegir entre tu trabajo y tu salud. Por ahí algún día puedas hablar con tu encargado y que te pase en el horario de la mañana, ¿no? Con lo complicado que está. Sí, ¿qué le vamos a hacer? Ahora no me queda otra. Este país está hecho para los capitalistas o dueños de las empresas. No les importa a la gente trabajadora y se aprovechan de la precariedad laboral. Totalmente. Bueno, Moni, te dejo porque tengo que terminar de preparar los insumos de la farmacia, ¿viste? Para mañana encima. Avísame cuando llegues a tu casa. Y espero que después que pase esta pandemia consigas un trabajo digno. Gracias, amigo. Saludos a tu familia. Igualmente, amiga. Nos vemos pronto. Dale, te mando un beso. Cuídate. Que no te sorprenda en cuarentena. ¿Qué significa la radio para mí? La radio significa mucho, porque nos permite escuchar, ser escuchados, expresarnos libremente. En mi caso, parte de mi infancia la inicié escuchando FM Hit, que ahora es los 40 principales. Lo escuchaba todas las mañanas, escuchaba el ranking, nunca me lo perdía, era fan número uno de la FM Hit. Y después, bueno, al poco tiempo apareció Mega 98.3, donde pasan todo rock nacional. También era muy fanático de la Mega, lo escuchaba todos los días. Y bueno, en el día de hoy lo sigo escuchando cada tanto. Y después apareció. Mi papá escuchaba Radio 10, era muy fanático del Radio 10, siempre mientras manejaba en la ambulancia escuchaba los programas, él escuchaba El Negro Oro, a Babi Checopar, él era muy fanático de Radio 10 y bueno, yo por él lo empecé a escuchar también y bueno, es un lindo recuerdo que a mí me queda de él al escuchar Radio 10. Después todos los domingos también escuchábamos en la red, en Radio La Red, donde daban los partidos, cuando antes era por la radio. Y bueno, yo escuchaba a River, él escuchaba a Boca, y nos tomábamos mates ahí en el comedor. Y también es un lindo recuerdo que a mí me queda. Y nada, y después, bueno, en el día de hoy, bueno, yo escucho la 100, lo escucho todas las mañanas en el trabajo, nunca me lo pierdo. Digamos que ahora es mi radio fan número uno, la 100. Y bueno, como dije, nunca me la pierdo. Y bueno, y para finalizar, bueno, yo tuve mi experiencia radial el año pasado en el 6454 FM Guayraquimbal, donde fui parte de la ciudad de la furia, donde la verdad es un lindo recuerdo, una linda experiencia que viví, que va a quedar siempre guardada en mí. Así que nada, eso es lo que significa la radio para mí. La radio en sintonía va buscando encontrarse con ustedes. Los programas al aire van encendiendo esa luz en la comunidad que se mantiene. Y de a poco podemos decir que lo estamos logrando. Cantemos todos juntos, FM Guayraquimbal sigue sonando. La radio en sintonía, comunidad que se mantiene. Comunicate con Que No Te Sorprenda a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encontrás como FM Guaira Quimbal. En Instagram y Twitter como FM Guaira. Que no te sorprenda. En cuarentena tenemos una gran tarea: cuidarnos entre todes. Hoy, en el espacio de autodeterminación e inclusión, vamos a retomar con algunas recomendaciones de la entrevista realizada al doctor Sebastián Ameijeira. La radio nos permite ser parte de la comunidad, ya que pensamos que lo que nos pasa a nosotros también puede pasarte a vos. Lo que todos escuchamos y que yo también estoy convencido de que nos tenemos que cuidar, que tenemos que cuidarnos, un poquito de miedo hay que tener, el miedo que nos ayuda a ser conscientes y a cuidarnos en todos los momentos, ¿no? Sobre todo los que nos toca trabajar afuera, los que nos toca salir de nuestras casas porque hacemos alguna tarea esencial. El uso siempre del barbijo o del tapaboca, el lavado de manos constantemente, cuando nos levantamos, antes y después de desayunar, antes y después de comer, si nos toca salir afuera, antes y después de ir al baño. Bueno, todas esas veces hay que todo el tiempo lavarse las manos con agua o con alcohol o con alcohol en gel, el uso del tapaboca, respetar el distanciamiento. Respetar la distancia, no compartir el mate, ni siquiera con nuestros seres queridos, tratar de cuidarnos de todas esas cosas. Cuídese mucho en su casa, quédese en la casa, besos atadas. Creo que es importante que haya espacios para la comunicación amorosa dentro de nuestras familias. Vieron que todos estamos sensibles, a veces estamos con mejor ánimo, a veces con peor ánimo, a veces contentos, a veces tristes, porque tenemos ganas de ver a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, ir a la escuela, ir a algún lugar donde nos encuentra, ir a hacer un deporte, bueno, encontrarnos con todos como es nuestra vida, abrazarnos, tocarnos, bueno, y esas cosas no poder hacerlas a todos nos produce diferentes como angustias. Entonces es muy importante que tengamos espacios de comunicación amorosa, que lo intentemos, ¿no? Dentro de nuestras familias, tener paciencia, tratar de no tratarnos mal, de tratarnos bien y de que haya espacios en donde podamos hablar y decir las cosas que nos pasan. Yo siempre, siempre tengo buen humor, siempre. Bueno, siempre estoy de buen humor. A veces estoy de buen humor, a veces estoy de mal humor, a veces estoy enojada, angustiada, depende del día y el momento del día. Hablo la gente para que se siente con humor, hablo con ellas y eso. Me hace sentir bien hacer actividades físicas. En la cuarentena a veces pongo la clase de zumba y me bailo. Y me muevo la cadera, muevo los hombros, me muevo el cuerpo. A veces tengo un cuaderno y anoto los temas que me gustan. A veces me estoy armando una rutina todas las mañanas. Me parece que también es importante por ahí meter alguna otra cosa que nos guste hacer en la semana, en el día, como leer, como arreglar alguna cosa, arreglar algún lugar que hace mucho que tenemos como desordenado, pero hacer actividades en la casa y también conectarnos con el deseo y con hacer algunas actividades que sean en conjunto con las personas con las que vivimos, como por ejemplo mirar una película o jugar a juegos de mesa o jugar al, si tenemos patio, jugar a la pelota afuera un ratito. Bueno, hacer todas estas cosas, si las vamos haciendo de a poco sin darnos cuenta, va a pasar que ya vamos a estar construyendo, saliendo de esta realidad y metiéndonos en esa nueva normalidad. Hola, ¿cómo están todos? Yo estoy acá pasándola, acá encerrado en la cuarentena en mi casa todos los días y con mis padres, y yo no estoy haciendo casi nada, solamente barro de vez en cuando y hago otra cosa para ayudar a la casa, y a veces ayudo a mi viejo haciendo algunas cosas. Nada más, y me la estoy pasando viendo YouTube y mirando Twitter en la compu. Deseo también a ustedes que la estén pasando bien. Estoy en esta cuarentena, estoy haciendo virtual con todas mis compañeras y compañeros. En esta cuarentena estoy haciendo, viendo videos de YouTube, sacando ideas para hacer, no aburrirme. Bueno, yo en cuarentena estoy con los de la escuela, estoy haciendo la tarea de la escuela, estoy hace un mes más o menos, pinté mi mesa de trabajo. Y bueno, ahora tengo que arreglar un mueble en cuarentena. Y bueno, y me gustaría volver a la radio. Y muchas cosas más. Y me gustaría hablar al micrófono, pero lo voy a intentar. Es muy importante desde nuestra perspectiva poder atravesar esta situación de la mejor manera. Quitarnos el miedo y la incertidumbre, cuidándonos colectivamente, para que cuando esto pase, podamos reencontrarnos siendo mejores. Nuevos aires de sabiduría llegan a tus oídos, porque hay una forma nueva de hacer radio. Escuchar la música es sentir tu historia FM. Guaira Kimbal, Guaira Kimbal, Guaira Kimbal. Oh, Guaira Kimbal, Guaira Kimbal, el espacio de encuentro. Guaira Kimbal. ¿Estás escuchando? Que no te sorprenda, desde el CENS 454 de Castelar Sur, por la FM Guaira Kimbal. Y un nuevo bloque de Que no te sorprenda, aquí en la FM Guaira Kimbal, en este programa colectivo que realizamos desde el CENS 454, desde la radio, para este programa número 23. Mi nombre es Julián Cucarese, ya aparecí en otro bloque. Como vamos, ustedes ya saben, quienes nos escuchan, vamos grabando este programa de manera virtual, entonces vamos armando un rompecabezas con distintas experiencias, distintos contenidos. Me acompaña Vero, a quien ya es una voz escuchada, reconocida y más aún en este programa que viene ya desde hace tiempo en gran parte del programa. Vero, ¿andás por ahí? Hola, ¿cómo estás, Juli? Bien, bien, genial. Y hoy nos acompaña Florencia Reyes, compañera del programa, del proyecto comunicacional Mal Habladas, que nos estuvo acompañando también gran parte de este año. Con sus editoriales, con sus micros. Hola, Flor. Hola, Juli, ¿cómo va? Hola, Vero, y hola bien. A todos. Hola, Flor. ¿Todo bien? Hablábamos un poquito antes de comenzar el bloque que una nos tomó, bueno, voy a hablar personalmente, que me tomó un poquito de sorpresa porque el objetivo de este bloque era justamente con una integrante de Mal Habladas hablar sobre el pronunciamiento del... la posible presentación del proyecto de ley de la interrupción legal del embarazo, pero siendo hoy un día miércoles 18, pasado el día martes 17, nos enteramos el día de ayer que finalmente se presentó un proyecto de ley que lleva... la voluntad del presidente de la nación, entre otras partes, pero digamos con esa impronta, y que entonces estaría todo listo para ser debatido este año. Vero, Flor, les voy a preguntar un poquito a las dos para que comencemos a charlar. ¿Cómo las tomó esta noticia del día de ayer? ¿Quieres empezar vos, Flor? Bueno, dale, arranco yo. Sí, obviamente un poco sorpresa, o sea, si bien se venía anunciando, o sea, lo había anunciado en campaña, lo anunció después en la apertura de las sesiones en marzo, bueno, en el medio de la pandemia, que cambió un poco el panorama de todo, y la semana pasada lo habían como anunciado en un programa de C5N, si mal no recuerdo, Vilma, no, tampoco recuerdo el nombre, el apellido, pero bueno, había comentado que sí, que iba Vilma Ibarra. Vilma Ibarra, que iba a salir el proyecto. Obviamente lo tomamos con mucha ilusión, con mucho deseo, pero sí, un poco de sorpresa me tomó porque porque esto, porque también son tantos años de lucha para que el proyecto llegue, para que se debata y obviamente para que llegue a ser ley, que la verdad que fue como una sorpresa y una alegría también. Sí, a mí tanto de sorpresa no me tomó por ahí porque uno con las lecturas que viene haciendo ya antes incluso de ser presidente, uno sabía por ahí, tenía más en claro cuál era la mirada de Alberto en relación al aborto legal, seguro y gratuito. Así que nada, más que nada esperaba a ver cuándo iba a ser el momento, porque este contexto de pandemia cambió todo, entonces era como estar a la expectativa de en qué momento lo iban a meter, pero sí tenía plena seguridad de que iba a ser así. Qué bueno. Claro. ¿Cuáles creen que son los puntos importantes que justamente está bueno que se debata no solo dentro del Congreso, sino que aún continúa el debate en toda la sociedad? Bueno, yo creo que en principio entenderlo, o sea, bueno, son muchos puntos, pero en principio entenderlo como una cuestión de salud pública, ¿no? O sea, entendemos el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, primero como una cuestión de salud pública, entendiendo que no pasa por una cuestión ni moral, ni religiosa, ni de creencias personales, sino de salud pública, de poder garantizar un derecho a las personas gestantes que desean voluntariamente interrumpir el embarazo, cosa que en la realidad sucede. También hay que, como me parece, eso tenerlo muy en claro. Estamos pidiendo una ley y pidiendo que se legisle sobre un hecho que sucede hace muchísimo tiempo y que se lleva la vida de las personas gestantes que no quieren continuar con un embarazo. Entonces, desde ese punto me parece que es importante posicionarse desde ahí, digamos, inclusive. También, obviamente, entender a la legalización del aborto como una decisión de las personas gestantes sobre su propio cuerpo, esto obviamente, y de base también, pero me parece que la posición desde la cual tenemos que empezar a debatir con quienes no están de acuerdo es entenderlo como una cuestión de salud pública, como un hecho que en la realidad sucede y que no podemos anteponer cuestiones personales, religiosas, históricas, individuales, sino que tenemos que legislar sobre un hecho que sucede y que encima se cobra la vida de las personas que quieren acceder a esa interrupción del embarazo y no lo pueden hacer de manera legal, segura y gratuita. Bueno, yo mientras se iba dando este debate y mientras esperábamos si se ponía o no se ponía en agenda, digo, se murieron 35 mujeres en lo que venimos esperando en este contexto de pandemia, lo cual no es poco. Decís relacionado al aborto clandestino. Al aborto clandestino. Okay. Digo, también me parece fundamental aquellos que tienen la responsabilidad de comunicar, empezar a derribar como estos mitos, porque uno de los, digamos, de los más fuertes es que va a ser un gran costo para la salud pública. Si pensamos en lo que, digo, le cuesta por ahí a un hospital los 9 meses de embarazo, o lo que cuesta tener que asistir a una mujer que llega prácticamente sin vida porque no le quedó otra alternativa que hacerlo desde la ilegalidad, digo, los costos son mucho más altos. Y eso es una realidad también. Y la otra es que, digo, el aborto existe y la mortalidad no llega por ahí a los sectores más pudientes, porque lo hacen en clínicas más preparadas, digamos, donde tienen otro tipo de atención, y sí son los sectores, digamos, más vulnerables los que buscan este tipo de alternativas. Entonces empezar a entenderlo, entender que la maternidad tiene que ser deseada o no será, ¿no? Es lo que venimos reclamando nosotras. Una mujer tiene derecho a decidir y que no pasa solamente por una cuestión de como muchas veces lees, los hospitales públicos que te dan los preservativos, que te dan las pastillas anticonceptivas, que saben cómo se tienen que cuidar. Digo, acá también está atravesada la violencia de género. No nos olvidemos que para poder someter a una mujer en tu casa es un hijo atrás de otro. Digo, esta cuestión de, por poner un ejemplo nada más, ¿no? Maru Butana con 8 pibes es la madre y una mujer de bajos recursos tiene 8 pibes para cobrar un plan. ¿no? Bien. ¿Para qué siguen teniendo hijos? La doble mirada. Que claro, la doble moral, ¿viste? Y salvemos las dos vidas y después cuando el pibe está en la calle, cuando está en una situación de robo cada vez más chiquititos, entonces matémoslo. O sea, no importa, ¿viste? Haberle salvado la vida, matémoslo. Entonces creo que a quienes tenemos la responsabilidad de comunicar, digo, hay cosas que tenemos que revisar en ese sentido también. Sí, y por ahí yo agregaría de algo o dos cosas de lo que está diciendo Vero con esto respecto del gasto que implica para la salud pública. También es una realidad que con información y teniendo en cuenta los tiempos de una gestación, el aborto lo puede hacer la persona gestante en su casa con una pastilla y con un acompañamiento. O sea, ni siquiera necesita ocupar una cama en un hospital o no sé, o lo que fuera. Digo, teniendo la información lo puede hacer en su casa y con al costo más bajo y con los cuidados y el seguimiento que requiere. Entonces, digo, tampoco es argumento el gasto que eso puede implicar. Y por otro lado también, o sea, obviamente adhiero a todo lo que está diciendo Vero con respecto a las situaciones de violencia también que a veces llevan a las personas gestantes, a las mujeres, a tener embarazos no deseados, pero también hay un debate que hay que darse, que es que las personas gestantes tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos. Porque también puede pasar que, digo, una persona con toda la información, con todas las posibilidades, quede embarazada y diga, bueno, no lo quiero tener. O sea, yo tuve todo el abanico de posibilidades, no fue, este embarazo no llega a partir de la violencia, pero la realidad es que yo hoy por hoy no quiero ser madre, no quiero maternar. Y también no quiero poner el cuerpo para esto. Y me parece que quizás es un debate un poco más amplio, más duro también. Sí, es como una segunda instancia. Es como una segunda instancia, pero no hay que olvidársela tampoco porque me parece que es clave también, porque tiene que ver con la autonomía de nuestros cuerpos. Una autonomía totalmente sacada, digamos, ¿no? O sea, es la lucha también del feminismo, la autonomía de nuestros cuerpos, poner el cuerpo en todos los ámbitos y en este también, como posibilidad de decir, bueno, no quiero gestar, porque no quiero, aunque tenga toda la información, aunque tenga los recursos económicos, aunque lo que fuera, decido que yo no quiero poner el cuerpo para esto. Digo, ¿cuánto cuesta, Flor, poder comprender eso? Porque sí, también hay un gran sector que apoya, que adhiere al aborto legal, seguro y gratuito, pero que el costo, digamos, lo acarrea uno, ¿no? También está ese argumento de yo no, o sea, ¿por qué lo tengo que pagar yo? ¿Entendés? Sí. Si yo me cuidé, hice las cosas como correspondía, ¿por qué lo tengo que pagar yo? Digo, hay también como una cuestión egoísta ahí al lado, o sea, adhiero, estoy de acuerdo, pero que lo pague cada una. Claro, es una cuestión, yo creo que es una cuestión aleccionadora como en un montón de cuestiones en donde nos ubican a las mujeres, donde no, si nos corremos de la norma o no estamos dentro de los parámetros que se espera, entonces hay aleccionamiento hacia nosotras y hacia nuestros cuerpos, digamos, eso desvamos. Y después otra cosa que agrego porque me parece también importante, digo, como esta segunda instancia de pensar en la autonomía de los cuerpos, pero también en una tercera instancia me parece a mí de, y que se viene también como trayendo debate, de poder corrernos de esta idea de que realizar un aborto es algo traumático, que es algo que está mal, que me hace mal, que digo, a mí me ha pasado, digo, como participando en organizaciones feministas y armando redes en donde la mayoría de las personas gestantes que he visto que pudieron acceder por ayuda de las redes feministas, ¿no? Digo, pudieron acceder a interrumpir el embarazo, lo que sienten es un alivio. O sea, sí, no una situación la situación traumática aparece cuando aparece la moral y las creencias por fuera de lo que vos estás deseando en ese momento. Mucho jugó a la iglesia, mucho jugó a la iglesia. Sí, la, ¿no? Culpa. Si nos sacamos esa culpa, con tu castigador. Claro. Yo creo que si nos sacamos esa culpa, también nos podemos empezar a correr de la idea traumática de interrumpir un embarazo. Cuando es deseado interrumpirlo, ¿no? Obviamente. Totalmente. Sí. Y no nos olvidemos que hay, digo, una presión también muy fuerte, perdona, Juli, que te interrumpí ahí, de los dueños de las prepagas, ¿no? Ahí hay una puja tremenda de los dueños de las prepagas que no quieren obviamente que esto sea gratuito porque también esto abarcaría no solamente a los hospitales públicos, sino a las obras sociales y a las que pagas también. Bueno, sí, por el corte de sector social que mencionaban antes, ¿no? De quiénes acceden y de qué forma acceden al aborto clandestino y al aborto legal. Vos imaginate que se legaliza ese que también está encubierto, que la caretean, que son las pudientes, ¿no? Digo, se lo tiene que cubrir de forma gratuita a la hora, la prepaga, y es una complicación. Para ellos, pues se les termina el curro. Les iban a preguntar la campaña nacional por el aborto legal viene ya hace unos cuantos años. Les iba a preguntar si consideran que en el 2018 hubo algún tipo de quiebre, o más en general, si creen que hubo algunos hitos en particular para mencionar en relación a esta lucha. Pero pareciera, ¿no?, que en el 2018 hubo un debate que trascendió y que rompió esferas de... No, que llegó a la mesa de la familia un domingo al mediodía, ¿no? Que llegó a, como siempre decimos, a Doña Rosa, que siempre tiene un discurso muy atravesado por los medios de comunicación, a los Raúl, a todos los, ¿no?, a los estereotipos que conocemos de personas que están muy atravesadas por los medios hegemónicos y que estaban completamente en contra, y de repente cierta información empezó a trascender y empezó a debatirse de otra manera, ¿no? Sí. Yo creo que es principalmente el producto, digamos, o la consecuencia positiva de años de lucha. Como decís vos, la campaña tiene muchos años de lucha, muchos años de presentar el proyecto. Eso también es importantísimo saberlo. En el 2018 como que se dio este estallido, esta ebullición de que llegue a las mesas de todas las familias, hogares de todo tipo. Pero la realidad es que la campaña lo viene presentando hace muchísimos años, viene trabajando en este proyecto hace mucho tiempo, con muchas modificaciones. También, si se ve la historia, digamos, la información, el debate también viene, se ve reflejado en los proyectos que fueron mutando y acomodándose como para, nada, para estar cada vez un poco más acorde a las necesidades. Y incluso pienso también, digo, no sé, en los encuentros nacionales o ahora encuentros plurinacionales, la campaña siempre ahí presente en las plazas, repartida los pañuelos, repartida información, digo, y todo ese proceso, obviamente, acompañado también, me parece, que del proceso de lo que fue el Ni Una Menos en el 2015, que fue la primer marcha, como que toda una seguidilla de estallidos de feminismos, ¿no?, de diferentes feminismos, me parece que nos lleva a ese 2018 donde llega a un montón de el debate llega a un montón de lugares. Con esto, con las contradicciones también propias de que llega a un montón de lugares, a mí me pasaba de estar por ahí en Congreso y darme cuenta que del lado de la legalización del aborto, no sé, estaba Ninzi, la periodista. Digo, como que llega un montón, digo, también... como gente que no te marca, esperabas, pero, por ahí. No, digo, como que llega también a estas cuestiones medio faranduleras o medio de la tele, que está bueno porque también un poco de lo que se hablaba es que en el 2018 de repente teníamos en el programa de Rial, no sé, a Manuela Pichot, a Bimbo, a Florencia Freijo, y está buenísimo, pero bueno, ahí tomo un poco lo que Vero decía con respecto a esto de la diferencia entre las clases altas y bajas que abortan. Siempre hay que mirarlo con una mirada de clase, obviamente, o sea, no hay chance de... está buenísimo que estas figuras estén a favor de la legalización del aborto, pero bueno, tenemos que siempre tratar de poner esa mirada. Pero bueno, yo creo que ese estallido tiene que ver con los años de lucha de las compañeras y de ese movimiento y de tantos otros también. Sí, a mí particularmente me sorprendió eso, sí, que se haya puesto, digamos, en agenda y que se haya debatido en un gobierno de derecha, ¿no? Tal vez la idea de ellos, no me voy a poner a analizarla en este momento, pero sí creo que tenían la certeza o la seguridad de que no iba a salir. Digo, y fue tan grande y tan movilizador que sin obviamente dejar de reconocer la lucha que viene incluso más de mucho más atrás, de por ahí no se decía aborto legal, seguro y gratuito, pero nuestras abuelas, o sea, y bien para atrás ya también venían con esta lucha sobre nuestros derechos. digo, movió de tal manera que creo que hoy es impensado que cualquier gobierno que esté al frente, ojalá sea este el que lo saque y que no tengamos que seguir luchando y seguir tomando las calles para, digo, para que se reconozca ese derecho. Pero digo, me parece que es impensado de ahora en adelante que no se ponga en agenda. Creo que esto, en ese sentido, sí fue un antes y un después. Digo, llovía, estábamos en la calle hasta alta hora, no importaba cómo íbamos a volver, cuánto nos iba a salir, porque no podíamos ni subir a los colectivos, no nos importaba cuánto nos salía el Uber o el Remis o lo que fuere, porque estábamos ahí como muy expectantes. Fue un gran dolor cuando fue la negativa, pero digo, eso creo que cobró en todas las edades, y creo que hoy es impensado no tenerlo en agenda. Me parece que es impensado. Y sumo algo chiquito, también me parece que es la revolución de las pibas, o de los pibis. Me parece que también las nuevas generaciones ya entraron con otras ideas, con otros contenidos, con otras formas de poner el cuerpo y accionar, que a nosotras por ahí nos llevó otro proceso, ¿no? Como de reorganizarnos, de reencontrarnos con todas estas ideas feministas, de hacerlas cuerpo. Tuvimos nuestros 20 y pico, nuestros 10 y pico, no sé, nuestra adolescencia fue diferente a las pibas de ahora. Entonces me parece que esas pibas son también las que llevan a sus familias los debates, ¿no? Para pensar, digo. Mira, ahí claramente podías ser mi hija, ¿no? Yo iba a los 20 y pico, ¿no? Sí, claramente tengo una hija que ayer cumplió 30, tengo uno de 31, así que imagínate. Entonces sí. Digo, a los 20 y pico, entonces, sí. Yo hice lo que se esperaba de mí. Yo quedé embarazada, más allá de haber elegido, obviamente, mis tres embarazos, yo elegí maternar. Digo, no me lo planteaba, porque era lo que se esperaba de mí. Digo, yo la deconstrucción la fui haciendo de la mano de mi hija. Claro, total. Y de la mano de mi nieta, que tiene 8 años y tiene una claridad y tiene una mirada, y es revolucionaria ya también, con la madre y con la abuela que le tocó. Pero digo, eran cuestiones que yo no me las preguntaba, porque honestamente era lo que se esperaba de mí. O sea, yo quedé embarazada y era 1+1, 2, ¿entendés? Claro, sí. No había un cuestionamiento, digamos, propio. Ese cambio generacional, digo, se está viendo, ¿no? Bien importante, no solo en este tema, sino en un montón de cuestiones, ¿no? En lo ambiental, no sé, como abrir a que... Yo también, por primera vez en estos últimos años estoy viendo, me estoy poniendo grande, porque cuando hablas de generaciones jóvenes y no estás ahí, es porque te estás poniendo grande, pero cómo se nota, ¿no? Cómo se empieza a vivenciar que van apareciendo esperanzas, ¿no? con generaciones más jóvenes, nutriéndose de lo que ya se ha podido lograr, pero con una fuerza, con ganas, ¿no? Con un empuje que suma mucho. Total. Eso es lo que a mí, una espontaneidad para cosas que, como dice Beno, nosotras tuvimos que como desestructurar, y ahí ya vienen con una cuestión re espontánea de esto es así, ¿viste? Les chiques, te dicen en la escuela. Sí, claro. Sí. Totalmente, totalmente. Y es hermoso. Yo que puedo, sí. Qué sé yo, puedo vivir 3 generaciones, digo, cómo se fue haciendo, incluso si lo pienso desde mi mamá. Digo, somos 8 hermanos, no sé si mi hija en algún momento se lo habrá planteado o no se lo habrá planteado, pero estaba muy atravesada por lo religioso. ¿Entendés? Los 8 pibes, digo, no es poca cosa. No, digo, claro. Como uno lo ves en el tiempo y después te encontrás con una criatura de 8 años que te sale con cada planteamiento que es. Estamos haciendo las cosas bien. Bueno, muy sí. Interesante eso. Hay un aspecto también interesante del proyecto que yo creo que un poco me imagino que tiene que ver con lograr este consenso a nivel social total, que es esto de los primeros 1000 días, ¿no? Que es no solo poner el foco en el aborto legal, sino en el acompañamiento, como vos decías recién, Vero, a quienes decidan sí continuar con una gestación sin tener un hijo, una hija, un hije, y sentirse acompañados por el Estado. Con la, digamos, poniendo también el foco en esta contradicción que mencionábamos antes, que estamos en contra del aborto y tampoco acompañamos a quienes deciden continuar una gestación, ¿no? Bueno, este proyecto tiene que ver con eso y a mí me pareció súper, pero súper, pero súper piola, porque es acompañar, digamos, a esa mamá que está eligiendo maternar los tres primeros años de la vida de su bebé, digamos, y que no sienta que tiene que acudir al aborto porque no tiene los recursos para poder llevarlo adelante. Y la verdad es que me pareció súper piola, porque no hay que olvidarse de eso. Hay quienes, lamentablemente, por una cuestión económica y de recursos, lo tiene que sí hacer con todo el dolor del alma, porque por ahí tiene dos, tres, cuatro, no sé, y ese quinto lo quiere, ¿viste? Pero no tiene la forma, digo, y ahí el Estado presente garantizando esa crianza, me parece que es, digo, es central también, es respetar, o sea, vamos en la misma línea, seguimos respetando, es nuestra decisión, si queremos abortar o queremos tenerlo, y el Estado tiene que estar presente, tiene que hacerse responsable de eso. Así que me parece que para mí está bárbaro. Sí, sí, totalmente. Sí, no, también totalmente de acuerdo, porque parto de lo que vos decís, o sea, por lo que se lucha también es por la decisión, digamos, poder tomar la decisión de continuar o no. Y en el caso de continuar, sí, me parece fundamental, primero porque es la persona gestante quien pone el cuerpo para llevar adelante esa gestación. Yo no soy madre, pero imagino, por ahí, pero vos lo podés decir, que el cuerpo se te cambia, digo, como hay un montón de cuestiones que se necesitan, necesitan un acompañamiento, y porque también hay una cuestión cultural todavía generalmente las mujeres son quienes asumen las crianzas de manera más fuerte, de manera más continua, o sea, son las que están ahí con las tareas de cuidado. Entonces me parece que el Estado pueda garantizar esto es importantísimo. Totalmente. Yo digo, antes una mujer que tomaba la decisión de no querer maternar, que no quería maternar porque priorizaba su carrera, porque no sentía que tenía que ser así, tenía muchos prejuicios encima. O sea, o tiene mal carácter, o es lesbiana, o algo le pasa, ¿viste? Bueno, y hoy es mucho más sencillo para las generaciones que vienen, digo, y no es, digamos, ya no cargan con ese calificativo. Y otra cosa que me parece y que no quiero dejar antes de que finalicemos este mini hermoso debate que se dio, es la doble moral cuando también toca el tema de la discapacidad. No nos olvidemos que a las mujeres con discapacidad se les prohíbe el derecho de poder elegir si quieren o no maternar. Y por el otro lado, se obliga a una niña de 11 años a tener que transitarlo. Digo, esa doble moral yo no quería dejarlo pasar, porque también tiene que ver con el derecho de las personas con discapacidad, las mujeres con discapacidad y obviamente con las niñas, ¿no? Y con toda la opresión que hay aún hoy con el acceso al aborto legal en determinadas condiciones, con un montón de impedimentos por el Poder Judicial, por el sector médico, que también es algo que tiene que esto venir a transformar, ¿no? Claro, mientras a una mujer con discapacidad se la sanitiza, a una niña de 11 años se la obliga a gestar. Sí, no, eso es terrible. Es terrible. Y un poco lo que decís, Juli, como también esto, sí, digo, tenemos un Poder Judicial patriarcal, un Estado patriarcal también, digo, también construcciones, digo, con estructuras, digo, después obviamente podemos encontrar excepciones a la regla, pero hay una estructura que es patriarcal en estos organismos. Entonces me parece que si el aborto finalmente es ley, que es lo que queremos, deseamos y por lo que vamos, después hay que dar la famosa batalla cultural como total, con la ESI, como con la ley de identidad de género, como el cupo laboral trans, o sea, hay que después eso instalarlo, digo, como una idea que de adquisición de derechos, ¿no? Porque yo quiera ir a poner esta idea, sino entenderlo como una, como un derecho para todas, todes. Pero bueno, esa es otra lucha que vamos a tener que dar después de que sea ley. Totalmente, así que los debates continuarán. Estamos esperando también la fecha concreta en que este proyecto se debata en diputados, se debata en el Senado. Así que tendremos algunas novedades. Veremos si el programa aún continúa para poder charlarlo y si no, obviamente que de alguna u otra manera se seguirá comunicando, ¿no? ¿Quién te dice que no lo hacemos ahí en el estudio? Ya ojalá. Especial. Qué lindo. Sería lindo. Bueno, Florencia Reyes, integrante de Malhabladas, colectivo de comunicación feminista, me animo a denominarlo así. Muchísimas gracias por tu participación. Vero, continuamos con el programa. Dale, un besito, Flor. Muchas gracias. Bueno, Vero, Juli, a todos, muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias por siempre abrir estos espacios. Gracias. Y será ley. Un beso grande. Será ley. Que sea ley, continuamos con Que no te sorprenda de esta manera. Nuevos aires de sabiduría llegan a tus oídos. Porque hay una forma nueva de hacer radio. De escuchar tu música. De sentir tu historia. FM Guaira Quimbal, un espacio de encuentro. Que no te sorprenda en cuarentena. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Seguimos en Que no te sorprenda. Estamos en la columna de salud. Hoy seguimos hablando con la doctora Patricia Rodríguez y vamos a hablar y a conversar sobre obesidad en la infancia. Sabemos que el sedentarismo en este contexto de pandemia es un mal de muchos y muchas de nosotras. Y en esto, sumado a la mala alimentación, nos está afectando mucho. Por eso la pregunta es sobre la obesidad. ¿Cuándo es considerado un niño obeso y, por supuesto, por qué se la considera una enfermedad? La obesidad es considerada una enfermedad desde fines de los años 90. Así lo declara la Organización Mundial de la Salud, y esto en relación al aumento importantísimo en la cantidad de personas de todas las edades que presentaban un aumento y unas características específicas de la distribución de la grasa en el cuerpo. En los niños se deja usar el peso para la edad como para valorar específicamente si hay sobrepeso o obesidad. Se empiezan a usar percentilos de índice de masa corporal, que es una medida que ya se usaba en los adultos, con dos tipos de líneas de corte, una que marca el sobrepeso y otra la obesidad. Esto funciona como un tamizaje, digamos, un niño que cae en un percentilo, se llama Z, de sobrepeso, después se le van a aplicar otro tipo de índices, pero sobre todo se va a hacer un estudio personal de los hábitos de comida, de la historia familiar de obesidad, y si es necesario, algunos otros estudios clínicos. ¿Cuáles son las señales de alerta de obesidad que deberíamos tener con respecto a nuestros niños? El pediatra va a ir valorando en los controles de crecimiento si el chico va presentando en cada control como una coherencia en las tablas de índice de masa corporal, control a control, o si de pronto hace saltos bruscos hacia un percentilo más alto, o si va todos los años sostenidamente haciendo una cosa gradual, ¿sí? De alejarse de sus valores iniciales de índice de masa corporal. ¿Cómo debería ser una alimentación saludable y, por supuesto, con qué recursos económicos posibles? Los alimentos, la verdad, que están muy caros. Así que hay que organizarse un poco más para obtener mejores precios. Hay que comprar con otros, hay que comprar en nodos de consumo que sea de directamente del productor al consumidor. Muchas veces la gente tiene prejuicios con este tipo de compras porque no siempre traen lo que están acostumbrados a consumir. Pero bueno, justamente es una buena oportunidad para comer lo que venga ahí adentro. Entonces, si hay un montón de lechugas distintas o repollo, bueno, y no sabemos cómo cocinarlas, las comeremos en ensaladas. A lo mejor no estamos acostumbrados, pero esta es la idea, que uno se acostumbre a esas cosas. Y comprar las cosas que están en oferta, las frutas de a 2 o 3 kilos suelen ser más accesibles. Comprar la fruta que ya está un poco cerca de su punto máximo de maduración. Un ejemplo típico son las bananas. Las bananas nacionales suelen tener un tamaño más chiquito y peor aspecto, pero son muy dulces y por dentro no están tan mal. Entonces, algunas directamente no están mal y el aspecto exterior es desagradable. Entonces, uno puede comprar de a 2 o 3 kilos y va a usar las que están para hacer comidas directamente, y el resto se puede cortar en pedacitos y poner en el freezer y después con eso hacer una pasta que es muy rico helado, o incorporarla sustituyendo al huevo en budines o bizcochuelos, que siempre van a tener menos aditivos, conservantes, saborizantes y exceso de azúcares que un alfajor, que unas galletitas que compremos para darles a los chicos con la merienda. Y por supuesto, también puede formar parte de licuados, ¿sí? Hay montones de recetas en todas las redes sociales. Entonces, la recomendación es empezar a tomar en cuenta la gráfica nutricional a la hora de hacer las compras, porque probablemente alimentos como las carnes estemos comprando de más y tienen un costo muy alto, y por ahí todo lo que tenga que ver con cereales y legumbres estén en la casa porque formaron parte, no sé, de el bolsón del sistema de la escuela, por ejemplo. ¿Qué hábito de ejercicio se le puede pedir a un niño en este contexto de pandemia? Bueno, sería una cuestión de ir adaptando lo que son las recomendaciones clásicas de actividad física para niños con obesidad, que es un mix entre lo que hacen para divertirse a cada edad, juegos de plaza, patineta, bicicleta, correr, trepar, con algo de actividad física un poco más reglada, en grupo y para socializar. La recomendación es que acumulen durante todo el día por lo menos 60 minutos de actividad física. Pero lo más importante por ahí a tener en cuenta en un momento como este es que no pasen más de 2 horas sentados. Es decir, incorporar a la observación diaria de nuestros niños con sobrepeso o obesidad, esto de cuando ya está pasando hora, hora y media, de que están haciendo lo mismo sentaditos, bueno, invitarlos a hacer alguna cosa que puede ser desde el desplazamiento para cualquier distancia que tenga que hacerse, parte de la misma, se haga caminando, sacarlos a las plazas o a corredores aeróbicos, a despejarse un poco y de pronto invitarlos a desafiarlos a hacer alguna carrera. Los esfuerzos no tienen que ser muy sostenidos en el tiempo tampoco para los chicos. Y por supuesto, si están jugando mucho a la computadora, bueno, investigar un poquito, porque hay juegos donde lo que se busca es que los chicos se muevan al mismo tiempo que están jugando. Y exigirles, condicionar el uso de la Play o de los celulares para jugar al hecho de que por lo menos cada 50 minutos o una hora tengan 10 o 15 minutos de algún tipo de juegos en los que tengan que moverse. Muchas gracias nuevamente, Patricia, por participar de la columna de salud de Que no te sorprenda. Mi nombre es Fernanda Lucero. Nos escuchamos la próxima semana. Quédate ahí y seguí escuchando, que seguimos con más. FM Guaira Quimbal. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Unidos en una sola cultura. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Radio One, play the drum. En el aire hay aire. FM Guaira Quimbal, 24 horas. Radio Escolar, Radio Comunitaria, FM Guaira Quimbal. Sigamos construyendo este gran espacio juntos. Comunicate con Que no te sorprenda a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encontrás como FM Guaira Quimbal. En Instagram y Twitter como FM Guaira. Que no te sorprenda. Bueno, ya estamos finalizando el programa. ¿Qué pareció, Vero? ¿Cómo estuvo? Impresionante, la verdad que un montón de información que nos sirve en lo cotidiano. Qué bueno es escuchar también cómo les tocó transitar a otros y a otras, ¿no? Este momento de encierro, ahora con un poco más de apertura, pero bueno, sin descuidarnos. La verdad que muy interesante escuchar a los estudiantes y las estudiantes, que son los que, digamos, han tenido que también, junto a los docentes, las docentes, hacer un esfuerzo enorme, ¿no? Para no atrasarse, complejo con lo que es la conectividad. Digo, muy interesante todo. Lo de Darío, como siempre, la verdad que nos deja ahí como muy pensando semana tras semana, ¿no? Es impecable la columna de Darío, sí, muy, muy, muy interesante, y la vamos a seguir, ya, como dijo él, vamos a continuar, sobre todo con las vacunas, ¿no? Conocer un poquito más sobre las vacunas, que también los medios desinforman. Sabemos que hay muchos medios de comunicación que nos desinforman. Entonces la idea es conocer un poquito más, y como dijimos allí también, vamos a tratar de contar, hacer un poquito de biografía de quiénes son esos referentes que nos hablan el gobierno nacional o los organismos internacionales acerca de la vacuna. ¿Por qué hay que confiar en ellos, no? ¿Quiénes son esas personas? Conocerlas un poquito más y dejar de dudar tanto, ¿no? ¿No? Sobre todo, dudar o temer tanto. Porque si no, aparecen esas voces que nos están diciendo no se vacunen, cuidado, cuidado, mira qué, y me parece innecesario también saber que, por qué sí, escuchen a, conozcan al otro, quiénes son esos referentes, por qué, qué han hecho, qué investigan, etc. Que lo hemos venido tratando a lo largo de todos estos programas, porque al principio, bueno, ahora falta tan poco para la vacuna, Que bueno, ahora remeten contra eso, pero en un principio también eran, acordate, era el tema de los termómetros, que te lavaba el cerebro, que simplemente que los rayos láser te provocaban no sé qué. Entonces, digo, pensando en todo eso, uno no tiene que dejar de confiar. Tenemos, como lo hemos dicho muchas veces a través de muchos programas, si uno tiene dudas, entran ahí a sabe.org.ar, y que es, digamos, quien nuclea, donde se centralizan todas las vacunas, donde todo el tiempo están poniendo información, la importancia de vacunarse, de lograr esta inmunidad, de poder erradicar enfermedades. Ahí te informás absolutamente de todo. sabe.org.ar, y bueno, te sacas todas las dudas. O sea, yo no digo dejen de, sería buenísimo que dejaran de mirar determinados medios, ¿no? Pero si tenés dudas, metete ahí y listo. Y listo, perfecto. Así que bueno, vamos a tratar de seguir también ampliando esta información, ¿no? Porque creo que son totalmente necesarias. Y después, en todo caso, la semana que viene también vamos a hablar de un tema que lo íbamos a preparar para hoy, pero no nos quedó tiempo. Entonces lo vamos a dejar para la semana que viene, de este anuncio de obras ferroviarias en Merlo, Morón y Moreno, donde estamos involucrados también, ¿no? Nuestra zona, nuestro territorio, o sea que es interesante también el poder escuchar de qué se trata todo eso, ¿no? Lo vimos ahí al presidente anunciándolo días atrás, y lo vimos a nuestro intendente, a Lucas Gui, junto con los otros intendentes, el de Merlo y de Moreno, donde estuvieron participando de este anuncio. Así que bueno, lo vamos a escuchar ya seguramente, a ampliar la semana próxima. Bueno, ¿por dónde nos días que nos tienen que escuchar entonces, Verónica? Bueno, repetimos que son los lunes a las 13 horas, los miércoles a las 20 y el viernes a las 18 horas. Nuevamente el lunes a las 13, miércoles a las 20 y viernes a las 18. No tenés excusa para no escucharnos. No tenés excusa. Y sí, también, escúchennos, porque acuérdense que estamos virtualmente, escúchennos en www.guairaquimbal.org. Acuérdense, con H e Y, Guaira Quimbal, ese nombre tan precioso que tiene nuestra radio, que es Vientos de Sabiduría en Quechua y Aymara, ¿no? Y también desde la aplicación de Play Store nos pueden descargar, y también nos buscan ahí, ¿no? En el buscador de Play Store pueden ahí buscar nuestra aplicación FM Guaira Quimbal, y también la pueden descargar en el celular. Tenemos también redes sociales. También búsquennos en Facebook, FM Guaira Quimbal. Búsquennos también en Twitter, búsquennos allí también como FM Guaira Quimbal, o en Instagram, Guaira Quimbal. Así que no hay excusas, nos pueden conocer, pueden leernos, pueden vernos, pueden ver imágenes que vamos haciendo circular siempre. ¿Y agradecimientos a quiénes? A todo este gran equipo que tenemos, que conformamos nuestra querida FM Guaira Quimbal. Ahí lo tenemos a Nicolás Villarreal, a Sofía Craneviter, Fernanda Lucero, Marcela Pecollo, Julián Cucarese, que es el que hace, bueno, milagros para, como decimos, todas las semanas, para que esto quede lindo. A Mónica Salinas, ayúdame a ver si me olvido de algunos, somos tantos y tantas. La columnista, por supuesto, Patricia Rodríguez, de la columna de salud, la doctora Patricia Rodríguez, a Darío Leis Amón, nuestro querido columnista y profesor del CENS 454. También tenemos, bueno, a las organizaciones Autodeterminación e Inclusión, a Florencia o la Peque de Malhablada, que también participó como parte de ese equipo que forma parte de la FM Guaira Quimbal. Y Marcela Pecollo, que no sé si la nombraste, pero bueno, Marcela Pecollo, con esas voces que aparecen ahí también. Y por supuesto a los estudiantes del SANS 454 que estuvieron participando en este programa. Así que bueno, gracias a todos por escucharnos y escucharnos a todas y a todos los aquí presentes de este colectivo de radio escolar comunitaria. Y recordarles que esta radio es de pertenece a la Escuela de Adultos SANS 454, que se encuentra en Castelar, provincia de Buenos Aires. Bueno, nos despedimos, Verónica Rizzo, y quien les habla, Beatriz Robles. Chau, chau. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau, chau. Que no te sorprenda, por FM Guaira Quimbal, abracemos la escuela pública.